Mira, yo creo que lo que se está viendo, a ver, comenzando con los anuncios, lo poco que estamos viendo ya es una ratificación de lo que es el curso que marcó el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cumplir con las metas fiscales, mantener la planta permanente como estaba, o sea, no blanquear más compañeros, más ajuste en las tarifas. Bueno, estamos viendo que va a ser una agenda incluso que va a impulsar a las empresas petroleras, extractivistas. O sea, vemos una continuidad política de lo que ha venido marcando el Fondo Monetario Internacional, su exigencia. Yo creo que las expectativas que por ahí generó Massa en los mercados es muy diferente a la que está generando en grandes sectores del pueblo trabajador, ¿no? Por ahora no hay muchos anuncios sobre si van a aumentar el ingreso de los trabajadores o frenar la inflación, digamos, eso es lo que la gente esperaba, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que muestra el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que probó diferentes recetas, ¿no? ¿Te acordás cuando lo hicieron asumir a Mansur para darle volumen político al gabinete? Después, bueno, vino Scioli. Después, como el ministro ajustaba, bueno, lo cambiaron, vino Batakis, y bueno, parece que nada de eso, o sea, ha satisfecho a los mercados, ¿no? Que fueron los que principales impulsores en poner esta disparada del dólar, presionar con los precios. Bueno, creo que podemos decir que hoy asume Sergio Massa como un superministro, pero también como parte de un nuevo gobierno que en cierta manera, como decía, uno puede tener la lapicera, pero el que va a tener el poder de administrar la cartera de agricultura, de producción y de economía, y que es el poder, es Sergio Massa, ¿no? Entonces muestra el fracaso del proyecto del Frente de Todos, y hoy estamos en un camino que yo creo que no va a ser beneficioso para el pueblo trabajador, porque por ahora lo que se está anunciando son más beneficios para los que han venido ganando todo este tiempo, ¿no? Que son las grandes exportadoras, los grandes empresarios, ¿no? Buenas noches, Alfredo te saluda. ¿Cómo te va? Mira, te quería hacer una pregunta de como correr el foco, ¿no? Vos has hecho una descripción muy clara y muy precisa y muy contundente de a qué nos enfrentamos. Me interesaría mucho una reflexión tuya de aquí, porque el año que viene va a haber elecciones, ¿no? Sí, eso es inevitable. ¿Qué pensás vos de cómo las izquierdas, lo hablo ex profeso en plural, ¿no? Las izquierdas pueden de alguna manera hacer una ofensiva fuerte respecto, ya que ya sabemos lo que fue Macri, ahora estamos viendo lo que es el Frente de Todos, como para disputar poder real, ¿no? En salir un poco de lo testimonial, lo electoral, que es importante, ¿no? Pero como ir a una disputa ideológica y política que tenga más volumen de lo que ha tenido hasta ahora, porque es una oportunidad realmente interesante, ¿no? 4 años de macrismo, van a haber 4 años de Frente de Todos, todos estamos peor, bueno, todos no, algunos están mucho mejor, pero las grandes mayorías están pauperizadas y llevadas a la miseria. ¿Y las izquierdas, qué te parece que tenemos que hacer? Mira, yo creo que acuerdo con vos en el diagnóstico que la gente ha hecho la experiencia con la derecha de Juntos por el Cambio, con Macri, y tenía muchas ilusiones con Alberto Fernández y el proyecto del Frente de Todos. Y creo que la desilusión ha sido muy grande. Ahora se abre una incógnita, ¿no? Si es que la izquierda o va a ser la que dé una respuesta a la crisis o va a ser la ultraderecha que algunos sectores tratan de encumbrarla, ¿no? Como parece para nosotros, está determinado mucho si es que la clase obrera, si es que los sectores desocupados llegan a unirse y llegan también, ¿no? A pelear una alternativa en las calles, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque por ahora, si hay algo que hemos visto, ha sido un freno en la lucha de los trabajadores. Y en algunos lugares se ha expresado también con el voto, ¿no? Vos sabés que nosotros somos una izquierda que creemos que los grandes cambios se realizan mediante la movilización de los trabajadores. Pero ha sido algo curioso lo que ha pasado en algunos sectores o en algunas provincias del interior donde la izquierda empieza a ser una alternativa también electoral, ¿no? En el caso de mi provincia, donde sacamos el 25%, pero también en provincias como Santa Cruz o Chubut, donde superamos el 10% o en algunas provincias. A eso voy. Claro, bueno, y tenemos el desafío, ¿no?, de tratar de unificar a toda esa izquierda, a todos los sectores populares, con un programa que sea independiente, ¿no?, de las salidas que nos ofrecen los patrones y que lleve a la confianza en los trabajadores, pero también a una militancia que dé pelea también en las calles, en los lugares de trabajo, de estudios, contra los dirigentes traidores, para recuperar nuestras organizaciones, ¿no? Porque creemos nosotros que no solamente tiene que expresarse con el voto, ¿no?, sino también esa unidad se tiene que expresar en cada lugar de trabajo, estudio, donde cotidianamente damos la pelea en defensa del trabajo y el salario, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío de la unidad, porque se hace más urgente que nunca hoy defender ya los derechos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la unidad que nosotros estamos planteando, ¿no?, en las calles, junto al movimiento de desocupados, pero también en cada fábrica, en cada sindicato, para que se unifique esa izquierda y pueda expresarse ahí, en los lugares de trabajo, pero también electoralmente, ¿no? Bueno, justamente creo que más que nunca en los últimos tiempos hemos tenido infinidad de manifestaciones todos los días y seguimos teniendo de los movimientos sociales. Sí, yo creo que hay que unificar, ¿no?, en un programa que nos permita también dar una salida, ¿no? Nosotros hemos abierto un debate importante de que hoy ya no alcanza con más planes, más ayuda social, hay que pelear por trabajo genuino, ¿no? Nosotros hemos planteado la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas para crear ya 1 millón de puestos de trabajo en por lo menos en las 12.000 principales fábricas sin reducir el salario, plantear un programa que plantee planes de obras públicas para crear una vivienda para los sectores populares, pero también fuente de trabajo. Hay que romper con el FMI, hay que pelear por un ingreso que cubre el costo de la canasta familiar para todos los trabajadores y sea muy según los índices inflacionarios. Bueno, es un programa que nosotros lo ponemos a discusión desde la izquierda, pero para confluir con muchos otros sectores que quieran luchar, ¿no? Porque en esto vos vas a ver, ¿no?, cómo hay sectores que han sido descontentos con el gobierno de Alberto Fernández, pero todavía no terminan de romper o de ver de que detrás de este gobierno no nos va a conducir a ninguna parte, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la única forma de que pueda esto cambiarse es si la clase trabajadora toma partido, interviene y sobre todo de la izquierda, ¿no? Así que bueno, es un desafío que lo estamos haciendo. Y bueno, estamos tratando de convencerlo permanentemente entre todos los lugares de trabajo y con la izquierda, ¿no? Un debate. Ahora, justamente, Alejandro, vos sos jujeño y te quería llevar un poco para ese lado. En Jujuy hiciste una buenísima elección, pero Morales tiene aspiraciones presidenciales. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que cada vez más se le cierran los caminos. Creo que Gerardo Morales no llega a convencer ni siquiera a su propio partido, a pesar de que tengo un lobby importante, ¿no?, de sectores como de los ingenios o las mineras. Pero creo que hoy lo que ha adquirido mayor peso son las salidas más que propone el PRO o sectores de ultraderecha, ¿no? Incluso muchas veces su ligazón y la amistad que ha tenido con Sergio Massa o Alberto Fernández la han jugado en contra. Acordate de que Gerardo Morales fue uno de los gobernadores que hizo lobby para que sectores de la UCR o sectores de Cambiemos apoyen, ¿no?, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no tiene mucho destino. Lo que sí, Gerardo Morales, lo que ha mostrado a muchos sectores es como una provincia, como la provincia de Jujuy, ha sido un laboratorio de la represión, de la judicialización de la protesta, algo que muchos sectores han utilizado a la hora de criminalizar la protesta social, ¿no? Lo hemos escuchado acá como Milei, Wesper o incluso Larreta tratan a los movimientos ocupados. Bueno, Gerardo Morales lo ha hecho muy bien allá en Jujuy, por eso es que mantiene esos índices de pobreza, de desocupación solamente con la represión, ¿no? ¿Y por qué gana? Mira, gana porque ha mantenido una alianza estrecha con los sectores del PJ más conservadores en el interior, ¿no? En el caso del PJ de Jujuy son sectores empresariales ligados a los empresarios de las mineras o de los ingenios, y que bueno, eso le ha dado un poder. Y además de haberle cedido, ¿no?, el control de los sindicatos. Ahora, Justamente eso le ha generado una crisis muy profunda al frente de todos en la provincia de Jujuy, donde la izquierda se ha mostrado que es la única alternativa de los trabajadores. Por eso es que no es que Gerardo Morales sea todopoderoso, sino que cuentan con muy buenos aliados. Lo que pasa es que también poco a poco la gente también se ha dado cuenta de que no hay otra salida, de que sean los trabajadores los que nos pongamos en pie. Por eso es que es importante un poco, ¿no?, dar a conocer la experiencia que tenemos en Jujuy, pero también con quiénes nos enfrentamos, ¿no? Porque no es solamente Gerardo Morales, son el poder de las mineras del litio, los grandes ingenios como Blaquier, el Ledesma. Entonces, bueno, hay un poder económico importante que yo creo que, más allá que sea Jujuy, lo vemos cotidianamente en el país como empresarios inescrupulosos, ¿no?, como lo son de los agronegocios, juegan con la vida y tratan de imponer y de marcar la política de la Argentina, ¿no? Bueno, acá nuestro compañero Luis nos apunta que Morales es socio allí en Jujuy del Partido Renovador de Massa. Sí, sí, sí. Vos fijate, a ver, la otra vez en la Cámara de Diputados, cuando intervimos con Miriam marcando sobre la situación, ¿no?, del país, nos acordábamos cómo en la provincia de Jujuy, cuando ganó Gerardo Morales, allá hay un, como ley de colectora, vos podés llevar a varios candidatos. Bueno, es una trampa, ¿no?, del régimen. Pero Gerardo Morales, curiosamente, iba con dos candidatos a presidente. Uno era Mauricio Macri y el otro era Massa. Y contradictoriamente, digamos, es el hombre que hoy va a ocupar un rol central en la política nacional, Sergio Massa, pero es el más íntimo amigo de Gerardo Morales, alguien que podemos decir que ha perseguido a todo el mundo. En Jujuy la criminalización de la protesta es bastante dura, y bueno, y yo creo que vemos cómo este gobierno del Frente de Todos ha recurrido al personaje más de derecha que ha tenido el Frente de Todos, ¿no? Bueno, por eso ha sido bien visto por algunos gobernadores, incluso por Gerardo Morales, que ha saludado, ¿no?, la asunción de Mauricio Macri. Lo que sí queda es una gran incógnita sobre las contradicciones del Frente de Todos, porque bueno, tiene dirigentes sociales en Jujuy detenidos, ¿no?, presos. Alejandro, te agradecemos mucho esta charla, se nos escapa el tiempo. Por supuesto te vamos a volver a molestar. Dale, te agradezco un montón. Bueno, y saludarte y agradecerle a este espacio, ¿no? Un saludo grande. Hasta muy pronto.